A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. Buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Este es el programa 410 y si eres seguidor de Made in Metal ya sabes que todos los programas terminados en 5 y en 10 son programas especiales. Pero primero quiero contarte, no vaya a ser que sea la primera vez que tú escuchas este programa. Mi nombre es Tony González, esto es Made in Metal y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del radio, y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y después en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y en el resto de plataformas como las de iTunes, las de Google, las de Apple, las de Android, Spotify, Castbox, Amazon Music, en Acast y en nuestra web en la sección de radio. Suscríbete a nuestro podcast de Made in Metal cuando tú quieras. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram donde somos Made in Metal SP. Y ahora te vuelvo a la historia del programa especial. Hasta este momento nosotros estábamos haciendo una serie de programas especiales dedicados a distintos productores de rock, pero en este caso este programa, que es el 410, se lo vamos a dedicar a la banda cubana Porno para Ricardo. ¿Qué ocurre? Que desde el año pasado a mí Mariscal Romero, quien es el director de La Heavy, una revista que es la segunda revista más antigua de rock en España y una revista de gran relevancia, importancia e interés, pues Mariscal Romero me comentó que sería bueno escribir una historia del rock en Cuba. Ya la historia del rock en Cuba está contada por Humberto Manduley, quien ha escrito 3 libros sobre el tema. Uno de ellos es Parche, que es una enciclopedia de rock en Cuba, y otros 2 que básicamente se llaman Mala Hierba, todo esto es de memoria, y el tercero no lo recuerdo muy bien, pero están los 3 relacionados con la historia de rock en Cuba. Entonces yo me entusiasmé porque desde siempre he estado muy cerca de la escena cubana del rock, del metal, de algunas cosas de allá rock y de rock progresivo y demás, y me he puesto a investigar, y en una de estas investigaciones he entrevistado a Gorky Águila, el líder de Porno para Ricardo, una banda muy controvertida dentro del panorama musical cubano, porque es una banda totalmente diferente, que podríamos decir que es punk, porque no hay manera de encasillarla en otro estilo, pero sí es punk. Y vamos a dedicarle este programa a Porno para Ricardo con las propias palabras de Gorky Águila, porque cuando Gorky me respondió la entrevista que le hice, al final me dice: mira, hemos hablado tanto que yo pienso que esto, más que una entrevista, podría ser un podcast. Y efectivamente, Gorky, le prometí que lo iba a complacer y aquí está el podcast que estamos dedicando a Porno para Ricardo, esa banda cubana de punk rock, que si tú no la conoces, llegó el momento de conocerla. Una banda muy diferente y una de las pocas bandas, para no decir la única banda contestataria, realmente contestataria, del punk rock en Cuba. Vamos para allá y vamos a poner mucha música de Porno para Ricardo. Pero antes quiero contarte que si escuchas una ranita sonando de fondo, es el ratón este que tengo aquí, que es un ratón de los años 80 y que le ha dado por sonar como una rana cada vez que lo muevo. No sé, lo voy a desarmar a ver si adentro hay un bicho. Vamos con la música y ya mientras tanto yo me entero qué le sucede al ratón. Porno para Ricardo. Qué volada, Tony, un saludo para ti. Mira, ¿cuándo y por qué hice la banda? Bueno, la hice a finales del 98, después de tremendo trabajo de buscar gente, bueno, que estuviera afín con respecto a la idea que yo quería hacer, que era una banda punk, que tuviera proyecciones escénicas más allá de lo musical, o sea, hacer propuestas extramusicales, como dígase, deseo romper la cuarta pared, cosas que yo había visto en la escena nacional, dígase con el metal extremo, con el trash, con el death y todo esto, que yo veía que esas cosas no se estaban siendo aprovechadas, a pesar de que hay toda esa gente era rockero y tenían cierta información con respecto a bandas de todo tipo, supongo, ¿no? A mí siempre me pareció de que el rock and roll tenía un matiz divertido y que era estrepitosamente poderoso en la escena, en vivo, quiero decir. A mí me interesaba mucho esto de interactuar con el público y ver cómo reaccionaban ellos. Muchas de estas bandas que yo veía tocar, que disfrutaba, dígase Combat Noise, qué sé yo, Congregation, me recuerdo aquellas veces que yo iba al patio de María, yo veía que el público estaba en lo suyo y la banda en lo suyo también. Y había una especie de cliché en cuanto a la propuesta. Y yo creía que se estaba desaprovechando un elemento importantísimo que era la parte visual, la parte performática de una banda de rock. A mí me parece que las bandas de rock, cuando asumen eso de una manera efectiva, es lo que le llaman, bueno, banda con actitud, ¿no? Bandas que tienen una intención de interactuar y de golpear con la propuesta de una manera contundente. Y eso exactamente fue lo que yo quería hacer y creo que de alguna manera se logró. A pesar de que cuando tocamos las primeras veces en el Patio de María, que fueron muy pocas, ya te digo, porque nosotros fuimos censurados desde el primer momento, ya no por lo que decían las canciones, sino por el mismo nombre de la banda, que era Porno para Ricardo. Tú te imaginas, en el contexto castrista, la palabra porno era estrepitosamente un escándalo para ellos, imagínate. Y entonces, una de las cosas que más me divertía era tocar en vivo, ¿no? Como es lo normal, una banda debe tocar en vivo. Es como mayormente tú disfrutas, desde mi punto de vista, y como mayormente tú calculas una banda, qué es lo que es realmente tocando en vivo, no oyendo la grabación. A mí me parece que es así, o sea, no tiene que ser la realidad, pero me parece que es así. Porno para Ricardo siempre intentó romper la cuarta pared de una manera efectiva. Al principio la gente nos odiaba, pero posteriormente se fue acostumbrando, porque ya te digo, esa propuesta no era común, a pesar de que había grupos punk ya, dígase, bueno, Escoria, que es un grupo que yo admiro mucho, y Rotura, que fue el primer piquete, creo yo, y Detenido. Pero esa parte no la explotaban como idealmente yo tenía en mi cabeza. Y eso fue lo que me hizo hacerlo. Hice Porno para Ricardo a finales del año 98, cuando ya el Ciro entra en la banda. A finales del año 98, como te dije, y empezamos siempre, otro detalle, siempre la intención era hacer repertorio nuestro, o sea, no hacer cover, o sea, realmente yo no sé tocar cover. Yo me sé muy pocos temas que no son los nuestros. El Ciro sí, el Ciro es un gran guitarrista y un gran músico, tiene un oído increíble. El Ciro empezó tocando el bajo, pero después se arrepintió. Obviamente él es guitarrista y muchas veces me daba trabajo porque a veces el bajo lo tocaba con un concepto de guitarrista, lo cual no es muy saludable para una banda. Y entonces, resumiendo, fue a finales del 98 y lo hice por las razones, bueno, todas las razones correctas habidas y por haber que tiene las intenciones de hacer una banda de rock and roll. Hay gente que te dice, no, mucha gente hace el rock and roll por las intenciones incorrectas. No, yo creo que la hice por las correctas, que es, bueno, enfrentarme a prejuicios, enfrentarme a las instituciones. Nunca la idea fue caer bien en absoluto. Por eso es que reivindico aún a estas alturas el nombre, o sea, la etiqueta esa que te ponen de punk, no me importa, siempre vas a tener una etiqueta, pero la idea fue esa, no estar ahí para caerle bien a ningún burócrata, hacer lo que nosotros queríamos de una manera espontánea, fresca, interactuar con el público, hacer rock and roll nuestro con temas que hablaran de la realidad del momento, en español, por supuesto. Yo quería que el público entendiera directamente lo que estábamos diciendo, por supuesto, porque también queríamos, como te dije ya, interactuar con ellos. Muchas veces esto de romper la cuarta pared lo hacíamos de una manera estrepitosa. La gente se asombraba. Yo saltaba para donde estaba el público, le daba la guitarra a la gente. Eso la gente lo tomaba como se asombraba. Todavía no entiendo, pero bueno, fue así. Al principio nos odiaban, después se fueron acostumbrando, amándonos. En fin, resumiendo, lo hice por necesidad artística, porque me encanta el rock and roll. Y porque quería hacer algo que yo no estaba viendo en ese momento en la escena, vamos a decir, nacional del rock and roll. Yo no veía ese tipo de proyección, ese tipo de concepto dentro de una banda. Simplemente veía que la gente estaba siendo un poquito perezoso. No quiero hacerme el original, pero un poco perezoso a la hora creativa, a la hora de hacer una banda. O sea, tú haces una banda porque tú tienes inquietudes específicas a la hora. O sea, esas cosas de empezar a hacer una banda a partir de cover o cosas como esas, eso no me pasó por la cabeza en ningún momento. O sea, ese fue realmente el inicio. Me interesa mucho la pregunta esta, sobre todo por la parte esta que tú pones, que es como porno para Ricardo. ¿Cuándo y por qué decidiste hacer una banda como porno para Ricardo? Bueno, surge también por el resentimiento que yo tenía por todo lo que estaba pasando en ese momento en la realidad de mi país, por cosas que yo tenía que decir, que necesitaba decir. Necesitaba hablar con nombres y apellidos sobre los criminales de ese país. Ya está bueno ya de hablar en metáfora o en poesía. Yo quería nombrar a esa gente. Claro, Porno para Ricardo empieza primero tratando la temática sexo, digamos, con el lenguaje explícito, malas palabras, lo que sea, como se dice. Que dicho sea de paso, esas malas palabras son más efectivas muchas veces utilizadas bien dentro de una canción que cualquier otro tipo de cosas que tú tapiñes ahí con respecto a lo que tú quieres decir. En fin, fue a finales del año 98 y cuando entra Ciro fue cuando yo digo que ya se fundó la banda. Lo hacemos como trío, después el Ciro empieza a tocar la guitarra y buscamos un bajista. Luis David, baterista, Ciro, guitarra, lead guitar. Yo creo que el primer bajista fue Oscar Pita y yo en la guitarra rítmica y frontman. Así fue como empezó Porno para Ricardo. Para divertirnos también, obviamente, porque no hay más nada, algo más divertido que tú pararte delante de un público y hacer una propuesta y que la gente se te quede mirando y tú verle las caras e interactuar con ellos. Hubo gente que después, cuando nos bajábamos, nos decían cosas buenas y malas, o sea, obviamente. Y después hubo gente que nos decía cosas como esta. Mira, a mí realmente no me gusta como ustedes tocan, pero yo vengo a verlo por ver lo que ustedes hacen hoy, a ver qué se les ocurrió. Porque las pocas veces que nos subimos a la escena, siempre teníamos planeado un performance diferente. O sea, era realmente una aventura, era muy divertido. También pagamos un precio enorme porque ya desde el mismo momento del nombre de la banda estuvimos... O sea, la censura estuvo puesta nada más por el nombre de la banda. O sea, es lo que le quiero decir. Y después por todo lo que empezamos a evolucionar en cuanto a las letras, lo que decíamos y de la manera que lo hacíamos, obviamente. Agosto 1926. partes del mundo. Información a todos. Estas palabras iniciales en el marco de esta cosa no son más que para destacar el nivel de excitación que poseemos todos por estar muy felices aquí de comunicarnos con ustedes. Ustedes que han sabido reconocer el sudor no derramado en vano por nuestro abnegado trabajo. Ustedes, gente común que está conforme con lo que les toca. Gente que nos toca cuando se nos para. Gente que no para cuando les toca. Y en especial para todos en general. Y ahora, nuestro primer tema. ¡Disfrutémoslo! ¡Familia! ¡Haz que te la mame bien! De tu hermana debajo de la cama, poropopum, chocábamos los pipis, poropopum. Coqui, ¿tú crees que la etiqueta de punk encaja precisamente con la banda? Mira, yo creo que en cuanto a eso de la etiqueta, mira, una manera de ser punk, según si vas a seguir estrictamente la propuesta original, una manera de ser punk es no serlo. O sea, yo creo que una de las cosas que hace que el punk empiece a morir como espíritu, como esencia, es que empezó a repetir una cantidad de clichés donde se veía que había una especie de fórmula donde toda esa movida se convirtió en un, no sé, en una repetición nada creativa. Yo sí creo que Porno para Ricardo es un piquete punk en esencia. O sea, la propuesta es en gran medida nada pop, es ir en contra en un contexto donde todo hacia Porno para Ricardo era hostil, obviamente. Instituciones, incluso hasta en un principio al público. Y nosotros con la valentía que te da el arte, o sea, el acto creativo en sí es un hecho, es un acto de valentía. O sea, tú no puedes crear nada si no tienes un ingrediente de valentía en esa propuesta. O sea, cuando tú realmente haces algo sacándote de adentro, dígase odio, sentimiento, qué sé yo, resentimiento, tú tienes que hacerlo con valentía, porque tú no sabes dónde va a parar eso. Tú no sabes si va a ser, cómo va a ser asumido, pero tú lo haces, como te dije en la primera pregunta, por necesidad. Y eso fue, a mí no me importa que haya gente que diga, no, eso no suena a punk. Quizás no sonamos a punk de lo que tú crees clásicamente que debe sonar punk. Pero yo le digo, ¿has oído a Talking Head? ¿Has oído a Joy Division? ¿Has oído a, qué sé yo, Nirvana? O sea, yo le decía a la gente, Nirvana es un piquete de punk. O sea, obviamente, post-punk. O sea, todo lo que es después de Sex Pistols o los primeros grupos, Clash, a ver, otro que me viene a la cabeza ahora, importante. Bueno, en fin, esa primera movida, posterior a eso, todo es post-punk. Y muchos piquetes de esos asumieron el sonido de la manera que le dio la gana. Ahora, había algo que englobaba aquello que era un poco ya desdeñar un poco toda esa influencia del classic rock, de todo el blues. Y había quizás hasta un sentimiento en un principio por reivindicar los años 50, todo el espíritu este callejero que tenía el rock and roll, el más auténtico. En un principio el punk tuvo ese espíritu de reivindicación en cuanto a todo lo que estaba sucediendo en los 70 finales, que es el rock de estadio, que sea un Peter Frampton, todo ese sistema de estrellas que al final fue en detrimento mucho de la creación y toda la industria disquera que fue acabando con eso. En un principio, bueno, Sex Pistols era uno de los abanderados de lo que era ir en contra de la industria y cagarse en una cantidad de parámetros que muy pocos tenían el valor de hacerlo, ¿no? Y al final, ¿quién iba a decir que Sex Pistols iba a estar en los primeros números de las listas de éxito de Estados Unidos, por arriba, según dice un documental, por arriba de Hotel California o cosas por el estilo? Sí, yo creo que esa etiqueta nos pega, y no solo que nos pega, que la asumimos de una manera, bueno, la asumimos con creces, pagando un precio enorme. Nos enfrentamos a un contexto hostil, pagamos un precio, pero también recibimos, a ver, no te lo niego, recibimos también premios. Como por ejemplo, yo podía ir por la calle y alguna persona que no era ni rockera me elogiaba algún tema del repertorio de Porno para Ricardo. Dígase el tema este que es el más célebre, que se le hizo a Fidel Castro. En fin. Y entonces eso vale más que un Grammy, creo yo. O sea, cuando alguien te interpela por la calle y te dice, oye, mira, me cuadra esto, qué sé yo. Eso yo creo que a veces un artista lo agradece más que toda esta puesta en escena de lo que es la ceremonia y las premiaciones. No te voy a decir que no nos cuadraría el reconocimiento, no, siempre nos cuadró el reconocimiento, nos encantaba, pero nunca tuvimos la posibilidad estricta, exacta, de saber cómo estaba funcionando el grupo en la calle, en el público, porque como estábamos censurados, no sabíamos qué estaba pasando con Porno para Ricardo, ¿entiendes? Porque no podíamos tocar. Incluso te puedo hacer anécdotas tan cómicas como que una vez Ciro estaba en G, en el Parque G, tocando el Comandante, y hubo un chamaco que le cogió la guitarra y le dijo, oye, no, espérate, yo te voy a enseñar cómo es porque tú la estás tocando mal. O sea, aquello fue algo estrepitosamente cómico, eso fue una anécdota, yo creo que ya eso, inverosímil, ¿no? O sea, que alguien en la calle te enseñe a tocar a ti el que hizo el tema, ¿no? ¿Verdad? Y eso nos pasaba, si algo nos servía la censura, era para eso, para descubrir opiniones de Porno para Ricardo de una manera tan directa, como por ejemplo que alguien estuviera al lado tuyo y empezara a hablar de Porno para Ricardo sin saber que tú eras el cantante o eras el guitarrista o whatever, ¿entiendes? Son cosas muy interesantes. Pero sí, somos un piquete punk, exactamente. Yo creo que uno de los últimos de esa generación que se puede poner a escoria, a rotura y a detenido, creo yo. de psiquiatría. Le dicen sus muchachos, quítame el enganche con la verba, úlame la uva. Son los hijos malos, dicen los que mandan, no saben resistir. Por eso el poder te esconde y no le conviene que te nombren por ahí. Pero de hacer el salto, María te escucha cuando piensas que el mundo no es para ti. Conozco a María, no la del patio, no la del salón de psiquiatría. Le dice a sus muchachos, o baila rock and roll, pero sin pastillas. O baila rock and roll, pero sin pastillas. El Ricardo no consume, ahora toma vitamina. Pero sin pastillas. un momento de tu carrera te inculparon injustamente de algo y estuviste preso. ¿Cuáles fueron los detalles de esta situación? Sí, a mí me metieron preso, pero previamente hubo un acoso policial, hubo mucha censura institucional, dígase, bueno, no vas a tocar aquí, no sé si viste Havana Blues, eso que salen ahí, los travestis que salen en un momento en la película de Benito Zambrano, eso yo intenté hacerlo en el patio de María, y María, con mucha pena, después de haber hablado con una funcionaria ahí de la cultura, que vino ese día al patio de María, y le dijo a María, mira, aquí va a haber un espectáculo de travesti y no va a ser posible. Y ella, María, me dijo, oye, mira, tunturuntu con todos estos muchachos, porque realmente los espectáculos de travesti están prohibidos. Yo fui para allá donde estaba la funcionaria y le dije, mira, se trata de no de un espectáculo de travesti. Se trata de que una banda de rock and roll va a incorporar dentro de su espectáculo una actuación de travestis, donde ellos doblan canciones, o sea, que va a ser utilizado dentro de un espectáculo. La tipa no entendió ningún tipo de apreciación y de concepto, ni de teorema artístico, ni un carajo, ¿entiendes? Simplemente dijo, no van a tocar y no van a tocar y ya. Yo tuve que pagarle a los muchachos esto, a los travestis, y decirle que se fueran con tremenda tristeza, porque ya se habían metido como 2 horas maquillándose y transformándose en el personaje. Aquello fue algo que me empingó especialmente, pero bueno, y María me lo dijo con mucha pena. No te voy a decir que María en ese momento se convirtió en un policía, sino que ella me dijo, ok, yo quisiera, pero es que no puedo, mira, tengo a la funcionaria aquí de la provincia, o sea, que ya se jodió lo que es el espectáculo de transvestido. O sea, lo que te quiero decir que de ahí, todo lo que pasó de ahí a meterme preso fue mi insistencia en que yo no iba a cambiar mi manera y la propuesta del grupo. O sea, y aprovecharon un momento imprudente en un festival donde había una tipa que mandó la policía para que ella se pasara como alguien que quería comprarme una sustancia prohibida, como le llaman, droga y de ese tipo de cosas. Y entonces la tipa resultó ser una informante y ahí me metieron preso. Pero anteriormente a eso te puedo contar que fue el tipo, hay un tema de porno para Ricardo que se llama El Policía de la Cultura, y es contando básicamente una anécdota de que me pasó. Fue a mi casa un tipo que era se presentó como el que atendía la cultura del municipio, un flaquito ahí, mulatico flaquito ahí, que me dijo, oye, mira, yo no puedo creer que tú estés haciendo ese tipo de canciones, y entonces, pero el tema tuyo se está tratando en la Asamblea del Poder Popular, échate todo el párrafo, y yo te voy a dar la oportunidad de que tú me firmes un papel donde tú te arrepientes, y eso se va a tratar en esa asamblea y ya no va a pasar nada. Y yo le dije, mira, ahora mismo puedes ya estar por seguro, ya ponle el cuño y elévalo, que yo no te voy a hacer ningún papel, no te voy a firmar mucho menos nada, y ya tú sabes, te puedes ir ahí mismo por donde mismo viniste. Y posteriormente a eso es que me hicieron la cama esa de la tipa esa que me mandan ahí en Pinar del Río, en el festival de Pinar del Río, para meterme preso a partir de una causa de tráfico de droga y cosas como esa. Esos son los detalles que te puedo contar con respecto a la anécdota. Fue como una especie de escarmiento. No nos hiciste caso, bueno, ahora te metemos preso. Simplemente fue así. Ahora, lo que en algún sentido el tiro le salió por la culata, porque posteriormente a que yo estaba a la salida mía de la prisión, el repertorio de porno para Ricardo se agudizó mucho más en cuanto a tratar el tema anticastrista de una manera mucho más directa. Antes nosotros tratábamos mayormente temas que tenían que ver con el sexo, qué sé yo, algo parecido con lo que le llaman las malas palabras, en fin, ese tipo de cosas. Posteriormente a eso yo estaba tan empingado, tenía tanto resentimiento, que yo dije, mira, este es el momento ya de hacer canciones, no al nivel de lo que se hacía, como por ejemplo, Pero Luis Ferrer, de Abuelo Paco. Dice, no, aquí los hijos de puta de este país tienen nombre y apellido y me encantaría ponerle, hacer canciones en contra de eso. La primera fue en contra de la Asociación Hermanos Saí. Después yo creo que fue el comandante que hizo Ciro, después el general, después han pedido Alonso, después Delegado, y por ahí para allá vinieron todas las canciones metiéndonos ya con los tipos directamente. Aquello fue ya el cuño ya para poner para el ostracismo total. O sea, porno para Ricardo estaba prohibido. Incluso cuando ellos, fíjate que yo te puedo decir que quizás tal vez la mierda esta de que le llamaron la, ¿cómo se llama? El Madison Rock, que es la agencia de rock, se hizo en parte por nosotros, o sea, en parte para institucionalizar lo que le llaman movimiento de rock, que nunca hubo movimiento de rock en Cuba. Entonces, yo no sé a qué le llaman movimiento a la gente, pero bueno, un movimiento de la cintura, o no sé, pero movimiento de rock no hubo. O sea, eso no hubo nunca en Cuba. Entonces todo el mundo al momento corrió para allá, para Madison Rock, a hacerse el de Madison Rock, creyendo que eso se le iba a apoyar. Y ahí lo que había una mafia con la Yuro, que era tremenda chivatona, que nos llamó la policía en un momento específico. Y entre Zeus, entre Hipnosis, eran los que más tocaban, y después tú tenías que pedir permiso para tocarle, y aparte ellos no te buscaban ningún tipo de actividad, y para pagarte se metían el tiempo que le daban la gana. O sea que promoción y agencia no tenían en absoluto nada. Lo que sí tenían era simplemente era como una misión, que era aglutinar los grupitos de rock para que no pasara lo que había pasado ya en el rap con Papá Humbertico, que rapeó full ahí en un concierto en el ¿cómo se llama? En el Pabellón Cuba, y eso llegó a oído de no sé qué mogongo, y dijeron, bueno, aquí lo que es esta gente, lo que hay es que unirlo, como mismo hicieron FMC, CDR, CTC, tú sabes, a toda esta gente hay que meterlo en un saco y prometerle cosas creyendo que le vamos a dar largo, y lo que le te dan es 3 o 4 migajas. Eso yo se lo dije a varios colegas. Le dije, mira, tú estás metido ahí simplemente payaseando, y tú estás viniendo aquí al estudio de Porno para Ricardo a grabar. O sea, ¿por qué tú no vas a la asociación Hermanos Mierda esa a que te graben? Bueno, entonces nosotros en la práctica demostrábamos que existe la vida después de las instituciones, y que la resistencia se hace realmente haciéndola, no haciendo una pose de resistencia. O sea, había gente que te rapeaba como si fueran mambices, pero después entraban por el aro en la mierda esa de la agencia del rap, y después la agencia del rock. Una de las cosas que dijo Yuri, ahí la que mandaba ahí en esa mierda de Massive Rock, dijo que porque Juan Carlos de Combat Noise le preguntó, ven acá, y si yo quiero invitar a una banda que no pertenezca a Massive Rock, dígase como Porno para Ricardo. Y la tipa dijo directamente, porque eso me lo dijo Juan Carlos a mí cuando estaba grabando en La Paja Record, que es el estudio nuestro que hicimos nosotros para tener autonomía creativa. Me dijo Juan Carlos, mira, lo que dijo la Euro fue que específicamente Porno para Ricardo no va a entrar aquí en el Massive Rock. Okay, y eso me lo demostró. O sea, no fue que me lo dijo Juan Carlos y fue algo que se quedó en el aire. No. Una vez que fuimos a visitar el Maxine Rock, porque yo quería ver qué cosas es aquello. Cuando subí a saludar a Fanny, la tipa salió con tremenda mala forma y bajó la escalera y llamó a la policía y nos metieron a un calabozo, a mí y al amigo mío. O sea, que está documentado porque está firmado, además. Entonces esa gente son tan cínicos que después piden asilo político en Miami y dicen en un programa, en el programa de Oscar Aza, o sea, dicen algo como que ya nosotros estábamos, no podíamos tocar casi en Cuba, porque le preguntan por qué se fueron, ¿no? Si había un piquete que podía tocar en Cuba, se llamaba Hipnosis Cebo. Así que el cinismo era tan grande que era realmente vomitivo. En fin, eso es lo que te puedo decir con respecto a la pregunta de en un momento de mi carrera me inculparon injustamente. Okay, fue todo un plan para darme un escarmiento, y también para darle un escarmiento a que siguiera el caminito de Porno para Ricardo. No te vayas a pensar que porque Porno para Ricardo lo hace y porque tiene swing y a ti te gusta, tú lo vas a hacer. Eso es una manera de decirte, te vas a quedar solo. Si tú insistes en hacer esto, te vas a quedar solo. Eso es una de las estrategias clásicas de la tiranía en cuanto a cuando ve algo que le molesta, lo primero que hace es aislarte y decirle a los demás, mandarles mensajes. Si haces lo mismo que Porno para Ricardo, bueno, vas a acabar en la cárcel o no vas a tocar. Así de simple, ¿ok? El comandante quiere que yo trabaje pagándome un salario miserable. El comandante quiere que yo lo aplauda después de hablar su mierda delirante. No, comandante, no comas de esa pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Si quiere que trabaje, pasme un varo por delante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Usted es un tirano y no hay pueblo que lo aguante. No coma tanta pinga, comandante. Unas elecciones que las inventó él para perpetuarse. El comandante quiere que vaya y vote para él seguir jodiéndome bastante. No, comandante, no coma usted esa pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Si quiere que yo vote, ponga un barco pa' pirarme. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Usted y sus hermanos, esos viejos petulantes. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Si quiere que yo vote, ponga un barco pa' pirarme. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Usted y sus hermanos, esos viejos petulantes. No coma tanta pinga, comandante. Sanción a contacto con los peligros. No, no, comandante. rey muerto, Raúl Puesto, que sirva de repuesto. Pioneros por el comunismo, no iremos a la escuela. Y huyamos, ¿qué caray? El cingao chivatón Alpidio Alonso no quiere que los pornos toquen más. Alpidio Alonso dice que no, que no, que no estén nada. Y cuando le dicen que quieren invitarnos a tocar, Alpidio Alonso no deja que vayamos a quemar, a quemar. Alpidio Alonso no es más que un comunista chivatón que se hizo una casa con el dinero de la asociación y escribe unos versos que nadie quiere oírlos porque son muy malos, muy malos. Le va mejor el rol de chivatón. Chivatón es Alpidio comunista chivatón. Es Alpidio comunista chivatón. Es asociación. Él quiere votarnos y eso es lo mejor que se le ocurrió. No nos hace falta estar en tu mierdera institución. Adiós, imbécil, que sepas que esta banda es la mejor. La mejor es Alpidio comunista chivatón. Es Alpidio comunista chivatón. Es cingao comunista chivatón. Según Cuéntame más cómo fue que esa etapa de internamiento involuntario, entre comillas, marcó la radicalización de Porno para Ricardo. Sí, obviamente. Yo creo que esa pregunta ya la si marcó que a mí me metieran preso los comunistas, por supuesto que sí, marcó la radicalización de la propuesta, todo lo que eran textos. Y la, ¿cómo se dice? La temática de Porno para Ricardo. O sea, Porno para Ricardo ya se mete de adentro en su etapa anticastrista. somos anticastristas y esto va a ir por esta manera, por este lugar. O sea, yo tuve que hacer dentro de la parte que me tocaba de dirigir la banda, era eso, no sé, decirle, bueno, esto va por aquí, el que quiera irse, esto tiene, hay un precio que pagar, ahí está la puerta, pero muchas veces ya cuando se iban músicos, yo no buscaba músicos ni buenos, sino músicos que estuvieran dispuestos a pagar el precio, ¿viste? El precio era grande, ¿sí? El precio era un acoso policial, la seguridad del Estado arriba de ti y que no ibas a tocar. Algo que quiere una banda es tocar. A nosotros nos quitaron el derecho a tener un público, o sea, simplemente porque pensábamos diferente. Una vez yo le dije a un seguroso, ven acá, ¿cuál es el miedo que ustedes le tienen a cuatro flacos que tocan rock and roll? ¿Por qué quitarle una escena a una banda que hace unas canciones ahí, cuatro flacos ahí, mal tocadas, en fin? En fin, yo no esperaba ninguna respuesta. El tipo me dijo, aquí el que hace las preguntas soy yo. Y digo, okay, bueno, entonces el que responde soy yo. Yo respondía cuando me daba la gana. Ese tipo, yo le pregunté el nombre, él me dijo, no, yo no te voy a decir ningún nombre. Y le pusimos La Puerca Roja, y tiene su canción en Porno para Ricardo. Hay un tema de Porno para Ricardo que se llama La Puerca Roja, ¿entendiste? Que yo creo que el coro dice, parodiando la canción de Rolling Stone, de esa de It's only rock and roll, but I like it. Y nosotros decimos, It's only rock and roll, pero te molestan. La canción yo creo que está buena, me parece. En fin, entonces, bueno, claro que sí. Esa etapa me radicalizó profundamente y con eso yo arrastré a todos los integrantes de la banda. Fue así. Porque los porno le dicen la roja puerca y viceversa. Se pone el bravito marcando la mesa, diciendo iracundo, esta raya no atraviesas. Te digo calmado porque tanto te interesa. Me quitan los grados si ustedes dan la fiesta. It's only rock and roll, pero te molesta. It's only rock and roll, pero te molesta. Somos boom y no tenemos cresta. It's only rock and roll, pero te molesta. It's only rock and roll, pero te molesta. A los comunistas dando cuero en nuestra fiesta. It's only rock and roll, pero te molesta. Se cree que con sus perros va a parar la orquesta. Un día nos veremos caminando por la acera. Habrá cambiado todo y tú serás nada más una puerca. Rock and roll, pero te molesta. Y solo rock and roll, pero te molesta. Y somos boom y no tenemos cresta. Y solo rock and roll, pero te molesta. Y solo rock and roll. sabes lo que es la agencia de rock. Es un engendro muy malvado del Estado Mayor. Oiga, amiguito rockero, no entres allí, por favor. Porque estafan a tu grupo y te dan por culo. ¡Ay, qué horror! Ahora te cuento rápido lo que allí me pasó. El comandante Toño, el duro de muy mala forma nos trató. Llamando enseguida a la brigada especial y también al G2. Acusándonos de contrarrevolucionarios. ¡Qué calumnia, por Dios! Hay que derrubar el Maxi. Benito Zambrano fue el director de Habana Blues, donde alguien hace el papel de Gorky Águila. Por favor, cuéntame todo lo que recuerdes de estos momentos. por ejemplo, contaron contigo, ibas tú a hacer el papel de ti mismo, refleja ese papel lo que era o eres tú. Esa pregunta, cojones, lleva una cantidad de argumentos, es súper divertida. O sea. A ver, yo conocí a Benito Zambrano porque él primero contactó a Humberto Manduley, el promotor este musical que trabajaba en Radio Metropolitana, creo yo. Y entonces Benito Zambrano, en un momento específico, él estaba haciendo un guión para presentar toda la escena de lo que era la canción, la trova, que había en ese momento. Pero él, a partir, eso me lo dice Benito a mí, dice, a partir de yo interactuar con músicos aquí en La Habana, me di cuenta que la banda sonora de La Habana era un poquito más hard, ¿no? Más dura, o sea, tenía otro condumio que no era canción solamente. Y entonces él se asesora y contacta con Manduley, y Manduley le dice algo como esto. Le dice, mira, si hay un piquete on the ground en este momento, ahora en este país, se llama Porno para Ricardo. Y Benito va a contactarme, obviamente. Y muchas de las escenas, o algunas de las escenas que hay en la película, son cosas que Benito filmó realmente conmigo mientras hacía pruebas de cámara cuando él llega a mi casa. O sea, si tú ves el director cut, como se dice, o sea, la versión larga de Habana Blues, está la parte donde Benito Zambrano llega a casa de Gorky, el personaje, y yo le hablo, le abro la puerta y empiezo ya a interactuar con él y le digo cosas. Bueno, eso está en la película reflejado. La manera en que yo le abro la puerta, en la manera en que interactúo y todo el diálogo que yo hago con Benito Zambrano cuando él va a mi casa a hablar conmigo y a conocerme para ver cuál es el grupo ese que le aconsejó Humberto Manduley. Fue algo realmente interesante. Él se pone a hablar conmigo y obviamente él decide, firmándome con una handycam, ¿viste? No sé qué año era, no me acuerdo. Era lo que tenía, una handycam en la mano. Y hablar conmigo, él decide que sí, que pone para Ricardo que esté en la película. Lo que yo en ese momento, me meten preso, ese es el momento de que me meten preso, y él tiene que buscar un doble. Súper simpático, porque fíjate lo que hizo Benito Zambrano. Benito Zambrano se atrevió incluso a hablar con Abel Prieto, el cingado este ministro de Cultura, para pedirle por favor que Gorky saliera de la prisión con total responsabilidad y custodiado para filmar el papel de él, y iba a ser devuelto a la prisión. Obviamente el funcionario este de mierda, burócrata este, estalinista, castrista, le dijo que usted está soñando, pues usted está, que se fumó, está loco. O sea, obviamente eso no era posible. Eso no iba ni en sueño, ¿entiendes? Y eso me lo dijo Benito Zambrano cuando él fue a visitarme a la prisión. A la prisión que ya era de media severidad. Porque cuando yo estaba en Pinar del Río, fíjate, ahí no iba nadie a visitarme. Ni mi hija podía ir a visitarme ahí. Yo estaba en máxima severidad en Pinar del Río. Después me trasladaron por cosas que hizo mi papá para que me trasladaran a Toledo, a La Habana, ¿viste? Y ahí donde fue Benito Zambrano junto con Ismael de Diego. Porque Ismael no me conocía. Entonces tuve, o sea, yo tengo que hacer tu papel, tengo que representarte y yo tengo que ver cómo tú eres y a ver cómo tú hablas, ¿no? Y eso fue muy simpático. Y entonces él incluso hasta pudo entrar a una camarita. O sea, eso es algo que nadie sabe. Hay una imagen por ahí que yo tengo en algún lugar de yo en la prisión, peladito al cabo, hablando con Ismael. Una cosa muy cortica y muy con una resolución súper baja, ¿no? Esto lo puedo decir ahora porque, bueno, ni Ismael ni nadie va a cargar con las consecuencias de eso, ¿no? Pero bueno, Benito va a la prisión, va Ismael, me dice que yo, Benito me dice que hizo lo imposible, pero que va a tener que Ismael hacer mi papel. Yo le digo, bueno, de pinga, o sea, yo no sé si yo pueda interpretarme a mí mismo tan bien como tú pretendes que lo hagas. Pero lo que yo vi que hizo Ismael es, bueno, es de alguna manera una caricatura. Obviamente, él estaba interpretando a partir de lo que tenía una persona que no conocía mucho. O sea, yo no estoy tan contento con mi representación de mi personaje en la película. Pero era lo que había y es lo que se pudo hacer. Y Ismael asumió aquello de la mejor manera, creo yo. Pero yo no hubiera hecho eso. Yo hubiera, lo hubiera hecho de una manera quizás más orgánica. Quizás es lo que le pidió Benito, no sé. Ahora no sé cómo, quién estaba dirigiendo los actores en ese momento. Pero yo iba a hacer el papel de, obviamente, de mí mismo. En ese, yo me iba a interpretar a mí mismo. Una de las cosas que me dice Benito es que, a ver, el personaje mío tenía algo que ver como, como este personaje que es utilizable en algunos guiones para romper una situación o que diera pie a una situación específica. Vamos a decir, el bufón de la corte, que es el único que puede cagarse en algo y es tolerado, y en fin, no sé, algo así me explicó Benito. Benito estaba muy contento con incluir ese personaje de esa manera. Ya te digo, ¿no? Yo vi la película, a mí me pareció que tuvo muy a bien Benito decidir de que el ambiente musical de La Habana no era el son, como siempre se trata turísticamente, o la canción trovadoresca, sino que era, había reggae, había heavy metal, había punk, había rap, había que de todo, había todo un abanico, y eso era explotable, y eso yo creo que de cierta manera sirvió, esa película yo creo que le aportó a esa idea encasillada que había con respecto a que la música cubana únicamente es son. A mí me parece que en eso le aportó. Por lo demás, es una película normal, una película que puede ser disfrutable, en fin. Hay actuaciones ahí, me parece importante. Yo creo que la mujer del músico, no me acuerdo cómo se llama esa chica, una vez yo hablé con ella. Ella nunca supo que yo era Gorky, pero me encantó hablar con ella. Era una tipa que tiene, que obviamente se ve que tiene un carácter y que es muy buena actriz. Me pareció que el papel de ella fue genial en la película. Me refiero a la muchacha que hace el papel de la esposa del músico, que está tratando de sobrevivir vendiendo tabaco, esa tipa, ese personaje. Estaba muy... yo con Benito Zambrano contacté una vez después de salir de prisión. En un festival de cine fui a verlo ahí, donde él estaba ahí en el... Hablamos muy poco, donde estaba en el hotel. Hablamos muy poco, nos saludamos y ya, más nada, perdimos el vínculo. Pero, resumiendo, yo me siento agradecido a Benito por haber hecho una película como esa, no porque saliera Porno para Ricardo, sino porque asumiera el tema de la música cubana desde un punto de vista que nadie había tratado. Y porque es una película que puede ser divertida, que fue interesante. Y bueno, de hecho, ganamos dinero por esa película, por royalty, por la derecho de autor, por el tema nuestro. Cada vez que venía en los primeros tiempos del estreno de la película, venía dinero. Nosotros ahorrábamos y nos comprábamos, que sea una caja de lager y formábamos tremendo fetecún. Y ahorrábamos para reponer cosas en el estudio. O sea, fue algo, una experiencia muy importante. Te puedo seguir contando millones de cosas de la película. Lo que me contó el Ciro cuando grabó con Ismael, porque el Ciro formaba parte ahí del grupo y salió en la película. También salió Oscar Pita. Anécdota súper comiquísima, ahora ni me acuerdo, pero... qué sé yo, si hablamos tú y yo juntos y nos tomamos un par de lagos, que seguro que me salen millones de cosas más que pasaron y que sucedieron con respecto a lo que es el tema Habana Blues y Porno para Ricardo. Tú me miras, yo será modo, será el destino. Estar contigo. Entonces yo saco mi espada, el sal- y lo recuerdo cantando, sin miedo y gritando. Yo creo que esa pregunta es una de las más interesantes que últimamente me han hecho. Esa de, por nombre a Ricardo no se puede presentar en Cuba porque eres opositor, o eres opositor porque por nombre a Ricardo no se puede presentar en Cuba. Está interesante. Pero, a ver, ¿cómo te la resumo? Yo soy opositor por un problema genético, ya te digo, yo soy anticastrista por un problema genético de mi mamá. O sea, yo no viví el desengaño como otra gente que te dice, oh, yo creí en esta mierda. En un momento específico me di cuenta que todo era una estafa, el comunismo es tremendamente, el castrismo es una partida criminal, unos asesinos. Yo no viví eso. O sea, yo desde chamaco lo único que estaba oyendo en mi casa era anticastrismo, lo que bajito, ¿viste? No, tú no podías hablar eso en los años 70, que es cuando yo empecé a tener uso de razón, ¿entiendes? Mi mamá hablaba alto y mi papá le decía, oye, mira, vas a complicar a tus hijos. No seas tan gritona ni tan habladora de mierda, como decía antes la gente. Y entonces mi papá era alguien muy comedido en ese sentido, pero mi mamá era realmente una anticastrista acérrima. Ella me hablaba de todas las mentiras del castrismo, que ella era una guajira, que vivía bien, que nunca pasó hambre, que todo eso era por gusto, que esa mierda que le llaman revolución, eso nadie le hacía falta, a Cuba no le hacía falta en absoluto todo ese desastre que posteriormente se demostró que era el plan de Castro. O sea, tiranizar y adueñarse de Cuba como si fuera su finca. En fin. Yo era, lo que te puedo decir resumiendo, yo soy anticastrista y era anticastrista antes de hacer Porno para Ricardo. Y la evolución de Porno para Ricardo con respecto a la temática fue a partir de que me fui empingando cada día más con el castrismo. Y obviamente, un grupo como nosotros estaba destinado a la censura profunda y total, e incluso a la prisión, como fue que pasó conmigo. O sea, nosotros no podemos tocar en Cuba porque simplemente pensamos y hacemos lo que hacemos. No por Ricardo, porque soy opositor. O sea, yo realmente, ser opositor es un tema ya de un rango político. O sea, yo no pensaba políticamente. O sea, cuando tú eres opositor, tú haces oposición al político que esté ahí de turno, ¿no? O sea, yo estaba haciendo resistencia. O sea, yo estaba en desacuerdo desde el primer momento antes de hacer ningún proyecto artístico. O sea, a mí me parece que lo único emocionante, plausible, meritorio, era hacer eso que hicimos nosotros. O sea, era hacer un arte genuino y congruente con lo que tú eres, no vivir la doble moral esa de muchos artistas que por detrás te dicen, no, esto es tremenda pinga, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer y entrar por el aro. O sea, yo no estaba dispuesto a pagar ese precio de la doble moral, o sea, para nada, ¿entiendes? Posteriormente sí milité de una manera como opositor y vinculé mi grupo de una más marcadamente dentro del activismo de oposición, pero no era opositor desde el punto de vista político, pero sí era anticastrista desde que nací, porque ya te digo, yo soy anticastrista desde el punto de vista genético. O sea, eso me lo inculcó mi mamá y me muero así. O sea, la cabra tira al monte. Yo amo la libertad y tengo que vivir en un contexto de libertad. Te metiste con mi libertad y eres mi enemigo. Tengas el nombre que tengas, no me importa dónde esté. Es así. Soy anticastrista porque soy libertario. Simplemente. Que uno sale del trabajo cansado, triste, sucio y olvidado, en que uno piensa que lo bello y la alegría, la gente con sus mierdas, todo lo han borrado. Cuando doblo por línea pedaleando, veo a dos niñas como salidas de otro lado, vienen hacia mí riendo en su abandono, caritas sensuales como de Paco Rojo. Yo me conecto enseguida pensando que palo más lindo las dos habrán echado. No creo otra cosa que esa inmensa alegría, solo el sexo a las 12 la ha dado. Marlene y Tatiana son dos niñas sanas, nunca se te obstinan en una parada, descargan elegante hasta la mañana.

Oye, Gorky, ¿podemos decir que Porno para Ricardo sigue vivo o tienes otros planes? Bueno, Porno para Ricardo va a seguir vivo hasta que yo viva. Cuando tú te enteres de que, bueno, Gorky se partió, ya Porno para Ricardo no existió. Es que ya yo ni concibo mi creatividad, porque yo me considero un artista y hago esto porque tengo necesidad de hacerlo, porque me hace falta. O sea, yo siempre estoy pensando la realidad de una manera, a ver, poética. Puede sonar chévere, a mí me da tres pingas que suene como suene, pero realmente yo siempre estoy creando de alguna manera. Con esto mismo, por ejemplo, de los carteles, de esta parte creativa desde el punto de vista gráfico. Bueno, yo hice el logo de Porno para Ricardo. Yo diseñaba las carátulas de los demos de Porno para Ricardo, porque yo creía que... Yo me acuerdo que en el tiempo de Porno para Ricardo toda la gente... todas las bandas soltaban un demo y ya, o sea, no había propuesta visual, o sea, porque la gente pensaba que hacer un demo era tener algo para poner en la radio para ver si una productora extranjera te sacaba. O sea, vivía en ese mojón de fantástico, ¿no? En esa paja, así como nosotros le pusimos al estudio nuestro, La Paja Record. Sí, Porno para Ricardo sigue vivo hasta que yo siga existiendo. Algunos de la banda están en Cuba, el bajista. Ciro está en Canadá, también Luis David está en Canadá. Yo estoy ahora fuera de Cuba porque me botaron. La seguridad del Estado me dijo, te meto preso o te vas. Así fue simplemente. Estoy ahora viviendo en México. Nosotros tenemos temas grabados que todavía no he publicado, que grabé en Cuba antes de irme. La banda sigue viva, nada más que tengamos la oportunidad de tocar, por supuesto que yo... activo lo que es la tropa y nos ponemos a tocar. Porno para Ricardo forma parte de muy importante de mi vida. Realmente me ha afectado, es algo con lo cual yo creo que convivo. Es parte de Gorky. Claro, uno no es las 24 de hora artista, ¿no? Uno también hace otras cosas, caga, mea, se masturba, no sé, come, en fin. En cuanto a la banda, ya te digo, va a existir hasta que yo esté vivo. Te puedo contar una cosa, mira, hace poco cuando estaba haciendo el documental allá en Cuba, hubo un chamaco que me dijo algo como esto, porque yo le dije eso mismo, le dije, mira, Porno para Ricardo va a existir hasta que yo esté vivo. Y el tipo me dijo un elogio genial. Me dijo, mira, y quizás después. Y yo le dije, coño, me acabas de decir algo muy bonito, muy lindo, que un artista siempre agradece. Si yo me muero, a lo mejor el grupo va a estar vivo en el sentido este que se va a recordar, ¿no? Como un artista, un grupo que le hizo un aporte a la escena del rock and roll cubano. O sea, eso sería un orgullo realmente para mí. Pero en resumen, te puedo decir que hasta que me muera, mi hermano, ¿ok? Costas, mire tranquilo junto a peces y langostas. llama aquí, Espérate, un momentico ahí para correrle. Ahí te pusiste la careta. Bueno. We are living in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We are living in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Seguimos con el problema, ¿eh? ¿Quiénes forman Porno para Ricardo actualmente? Sí, como ya te dije, yo para mí Ciro es alguien esencial en la banda Porno para Ricardo. Yo siempre cuento con él a la hora de, bueno, cuando hemos sido invitados a festivales fuera de Cuba, que es cuando han sido nuestras experiencias más intensas, ¿sabes? Porque ya te digo, uno de los eslóganes del grupo es la banda más famosa del mundo por no tocar, ¿viste? en Cuba hemos tocado, qué sé yo, se puede contar con los dedos de la mano, ¿entiendes? Y hemos intentado muchas más, pero siempre han sido frustradas por la infame esta, las hienas de la seguridad del Estado. Pero Ciro es casi como mi mano derecha en el grupo. Él no entendió nunca el concepto punk, pero no había que explicárselo porque ya lo era por un problema de actitud y de jodedor que es natural. Tiene un oído musical excelente y es un gran musicazo. O sea, yo cuando tocaba con el Ciro y con Ever, yo sentía que yo podía equivocarme, podía meter pifias, pero tenía un respaldo atrás contundente. O sea, es algo que todo músico agradece en una banda. O sea, un frontman, por ejemplo, como yo, que siempre estaba muy preocupado por la parte del público y a veces metía pifias en cuanto a mis acordes en la guitarra. Y el Ciro solucionaba eso de una manera magistral. Aparte que el Ciro compuso muchos temas importantes en la banda. También el Ciro, a partir de toda esta inercia de Porno para Ricardo, hizo su banda, La Babosa Azul, que creó un repertorio genial. Se unió con músicos importantísimos y muy buenos también. El Ciro es un tipo inquieto, ya te digo, es alguien con el cual yo siempre cuento a la hora de que si tenemos que tocar. Yo llamo al Ciro en primer lugar y él es alguien muy capaz y muy entusiasta. Y ya te digo, un tipo súper simpático, muy inteligente, que eso es otra ventaja que tiene el Ciro. No solo inteligencia musical, o sea, que eso es otro tipo de inteligencia. El tipo, cuando yo le mostraba un tema mío, no había que explicárselo mucho. O sea, cosas que con otra gente yo he tenido que masticarlo, ¿sí? Con el Ciro tú tienes ahí como decía John Lennon, Paul McCartney, yo creo que dijo, salvando la distancia, ¿no? Componer con Lennon era un paseo. Dice, Joy Ride, era como un Joy Ride, no se lo dijo así. Me parece que eso lo dijo McCartney refiriéndose a Lennon cuando ellos hacían dúo. Entre Ciro y yo nunca hemos hecho dúo realmente. Lo que sí ha habido como una comunicación a la hora de hacer los arreglos muy genial en el grupo, en Porno para Ricardo. O sea, yo traigo el tema con los acordes A, Do, A, y el grupo, como funciona un combo, o sea, el clásico combo de rock, los cuatro músicos. Sección rítmica, armónica, qué sé yo, las dos guitarras, bajo y batería, y la gente empieza a crear dentro de ese arreglo. Ahí en los combos de rock generalmente no se usa una partitura, como se usa en una orquesta. ¿Me entiendes? Un combo de rock, el arreglo se compone de lo que pueda crear el músico según sus capacidades o limitaciones en cuanto a su instrumento. Y eso pasaba en Porno para Ricardo en la primera etapa de una manera genial. O sea, genial, las cosas fluían de una manera genial. Y por eso es que yo creo que se creó algo interesante, me parece, por esa fluidez y esa sinergia, no sé cómo se dice esa palabrita. A la hora de componer, nosotros ensayábamos los sábados y hubo un momento en que todos los sábados montábamos un tema nuevo. Estábamos realmente en una etapa súper creativa y con una inspiración increíble. Y el Ciro era de esos tipos que, más que ensayar, lo que le cuadraba era montar temas nuevos, era lo que le divertía, y eso también me gustaba también. Pero había que ensayar, porque si tú no ensayas, te oxidas el repertorio y empiezas a tocar mal por un problema lógico, ¿entiendes? Ciro es un tipo fundamental en la banda y lo fue, como también lo fue Ever y lo fue Luis David. Con Luis David yo quizás pueda contar para formar nuevamente el grupo. En el caso, formarte quiero decir hacer la alineación nuevamente para tocar cuando estemos invitados. Porque Porno para Ricardo oficialmente, como ya te digo, el único que puede decir que Porno para Ricardo no existe soy yo, porque soy el que lo hice, el que lo inventó y el director. Eso lo dijo, tú sabes quién, mira, te hago una anécdota contigo. Una vez, yo creo que estando en México, me enteré de que la vocera esta, castrista, la tortillera esta, Amaury Pérez, dijo en el programa de María Elvira, porque María Elvira lo entrevistó. Yo no, los ardianos, ya no, yo no conozco a los ardianos, y Porno para Ricardo, lo único que sé es que Oki ya deshizo la banda y vive en México. Una cosa como esa. Entonces yo llamo a María Elvira y le digo, mira, el señor Pérez, porque a Mauri le dirá el público de él, pero yo no soy el público de él. El señor Pérez es un vocero del castrismo, es un castrista, es un testaferro y es un descarado que vive a costilla de eso. El único que puede decir si Porno para Ricardo existe o no soy yo, así que las palabras de él valen mierda, así específicamente. Bullshit, toda la porquería que habló ese tipo. Se lo dije así en vivo en un programa de María Elvira. Estamos aquí, men, echándola hasta ahora. Teta afuera, deja de mirar los maricones y los drogaditos, los sabiendo los locos. Ya los saludó el señor ministro. La gente nos mira nuestra cara indecente y desde la tribuna a la pizza romana nos saca los dientes. Yo que me he criado entre comunistas, a veces soy un equilibrista, uno más que está en su lista de anarquistas. Última pregunta, Goki, es si me falta algo por preguntarte. ¿Puedes decirme? Coño, tú sabes que una de las cosas, eso sí, falta algo por preguntarte. Seguro que sí, faltan 30 mil millones de cosas que yo podría hablarte, ya te digo. Nosotros nos formamos en el año 98, imagínate cuántos años son, 20 y pico de años en esto. ¿Cuántas anécdotas no tenemos que agregar? A mí, mira, a mí me encanta hablar de guitarra, de cosas técnicas, de por ejemplo de cómo hicimos La Paja Record, que hicimos un estudio de grabación. Nosotros no estábamos para comer mierda ni para hacer poses, o sea, nosotros gastamos nuestro dinero y la ayuda que nos mandaron la invertimos en un estudio de grabación para tener autonomía creativa. O sea, cuando nosotros íbamos a un estudio de grabación de esto casero, obviamente la gente nos decía cosas, oye, mira, con suerte te descargo a un mundo, un montón, pero estos son mis frijoles, men, y si te grabo aquí, pierdo lo que es Wiro Calabaza y Miel. Así de simple. Así de simple. Entonces nosotros, yo le dije al Ciro, aquí lo que hay que hacer es crear el nuestro y para la pinga. Y el Ciro fue aprendiendo a grabar a partir de cosas que nos decían. Y casi todo lo que nosotros hemos hecho lo hemos grabado nosotros. Y no solo no hemos grabado nosotros mismos, le hemos grabado a gente de gratis. O sea, nosotros dentro de algunos discos duros tenemos un acervo en cuanto a música que la infraestructura totalitarista, institucional, castrista no ha grabado, simplemente porque no es la política cultural. ¿Entendiste? Bola de piquete hemos grabado nosotros, que eso no está grabado por Leire ni está grabado por nadie. Hay gente que tiene grabación porque Porno para Ricardo le dijo, echa para acá sin palabras y graba. O sea, yo creo que eso es otro mérito que tenemos también a favor, a reconocer. O sea, hemos hecho un proyecto, aparte proyecto musical, un proyecto también técnico en el sentido de grabación. Hemos aprendido a grabar grabando. O sea, capando, le hemos grabado a otras bandas, tenemos esas pistas, tenemos esos grupos grabados y hemos hecho resistencia de una manera coherente. O sea, nosotros queremos hacer anticastrismo, realmente estamos haciendo oposición, ¿no? Estamos en contra de toda esta mierda de cultural, castrista, de censura. Hicimos nuestra banda, después hicimos nuestro piquete, grabamos nuestro repertorio y lo repartimos de mano en mano como se reparten las cosas en un contexto underground donde estás prohibido. ¿Entiendes? Eso, y entonces a mí, dentro de eso, a mí me encantaría hablar también de que yo soy un fan de la guitarra, que sé yo, de los pedales, de que me encanta sonar bien, de los amplificadores Fender. En fin, me encanta hablar de las mujeres, cómo me gustan las mujeres, si me gustan las gordas, las flacas. En fin, mi hermano, ya tú sabes. Tony, hubiera sido genial hacer un podcast en vez de una entrevista escrita. En fin, un abrazo para ti y te agradezco el interés. ¿Ok? Pues sí, mi hermano, ¿no querías un podcast? Pues aquí tienes el podcast. Esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y esto fue un especial dedicado a Porno para Ricardo, una banda cubana de punk rock única en su estilo, pero además una banda que merece toda la promoción de este mundo por su originalidad y por su persistencia. Aquí lo tienes, Gorky, mi hermano. Un abrazo grande. Chao. Estonia, Croacia, Pipiska, Koniec.